también preguntarte el proceso también de independencia, ¿cómo se ha llevado durante todo este tiempo? ¿Existe todavía mucho que avanzar en eso? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que se está llevando este proceso de independencia? Porque eso, no entiendo, todavía no está logrado y hay autonomía. Eso son palabras mayores, pero son sueños que tenemos y esperanzas, y por eso seguimos en la lucha, porque la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Entonces nosotros seguimos en eso. El tema de independencia, ya son muchísimos años que estamos conquistados, ¿no?, por los españoles, desde que nos conquistaron en el 1512, y ha habido generaciones tras generaciones que han seguido luchando, manteniendo, y si a día de hoy seguimos hablando nuestra lengua, seguimos hablando de independencia, de nuestra cultura, de recuperar, es porque ha habido una resistencia, ¿no?, como la misma que ha tenido el pueblo mapuche también desde que llegaron aquí los españoles. Y a día de hoy la situación, pues, es un poco compleja porque nuestro territorio histórico está dividido en 7 provincias, 3 de ellas están dentro del Estado francés y otras 4 dentro del Estado español. Entonces ahí tenemos una lucha contra 2 grandes potencias europeas, y somos un pueblo pequeñito y que seguimos en resistencia. Se ha avanzado mucho en el tema político. Pero ahí ha habido unas confrontaciones muy, muy, muy fuertes, político-militares también, durante muchos años. Y a día de hoy está la situación política un poco intentando negociaciones en un proceso de paz, ¿no?, con el Estado español en este caso. Hay el grupo revolucionario armado. Hace 4 años hizo un llamamiento, ¿no?, de tregua y para llegar a una negociación con el Estado español, pero el Estado español se ha negado constantemente a dar pasos en esa vía de pacificación, y lo único que nos ha dado ha sido represión constantemente. Entonces, ahí el pueblo no nos podemos quedar parados, y políticamente se han hecho, ¿no?, intentar unificar contra más gente crea, ¿no?, en esos pasos de libertad. Unificar fuerzas entre agentes políticos de distintas formas o visiones de hacer política, todo aquel que se, ¿no?, que se sienta un poco, que vea que el pueblo vasco tiene, más que el pueblo vasco, que la ciudadanía, ¿no?, del pueblo vasco tenga derecho a decidir realmente su futuro mediante un referéndum, ¿no?, que quieran lo que decida el pueblo, que se respete más que nada. Y en eso se está haciendo también mucho trabajo, ¿no? Hay un movimiento que se llama Gure Esku Dago, quiere decir que está en nuestras manos, que está, ¿no?, fortaleciendo el tema de la consulta popular, y ahí se está haciendo fuerza. Y luego desde hay unas coaliciones de distintas políticas, ¿no?, que se hacen, que somos nacionalistas y desde un punto de vista más de izquierdas. Se han unificado todos en una coalición, están en las instituciones también, pues tienen su representación. Fuerte también, pero la realidad que ahí está, ¿no?, los autonomistas y la derecha vasca, que siempre está en colaboración constante con el Estado español, y hace muy difícil que los avances sean claros y que se pueda avanzar algo. Entonces estamos en una situación un poco, digamos, estancada, pero bueno, ahí la constancia del movimiento, digamos, más crítico y más independentista, no dejamos de luchar para dar pasos y oportunidades a que esto vaya avanzando poco a poco. Bien, ahí entonces Iván García, quien también nos ha estado dando dar a conocer algunos elementos importantes de lo que está sucediendo también en el pueblo vasco, nos ha estado hablando de este tema que tiene que ver con la independencia. Hoy día el pueblo vasco, el país vasco, ¿qué grados de autonomía tiene Iván, por ejemplo? ¿Cómo administrativamente está conformado? ¿Hay reconocimiento del propio Estado español, por ejemplo, de acciones autónomas? ¿Cómo funcionan ustedes también en ese sentido? Pues como decía, 3 provincias están dentro del Estado francés y ahí no tienen casi autonomía. Las provincias que están dentro del Estado español, sí, históricamente, por tema de fueros históricos, cuando nos conquistaron, hubo ahí unas negociaciones y unos acuerdos que a día de hoy se mantienen y no se han roto. Sí tenemos más autonomía, igual comparando con otras comunidades dentro del Estado español, pero eso no quiere decir que tengamos más facilidades. Podemos tener, ¿no? Maneja un poco, digamos, esa autonomía mayor para poder decidir igual cosas económicas o no, de propia sanidad o de educación, para tener igual esa mayor autonomía, pero luego al fin y al cabo estamos atados directamente, ¿no? Estructuralmente, económicamente al Estado español, y hay que hacer unos pagos al año, unos cupos que se dicen también. Y bueno, es, digamos, hay gente que lo ve así. La derecha vasca está muy acomodada porque tiene, ¿no?, su situación en las instituciones y el poder, lo económico, lo manejan ellos también. Y entonces ahí no quieren dar más pasos ¿no?, hacia realmente esa independencia total. Iván, cuéntanos también respecto de cómo se produce este, porque tú dices que hay cuatro regiones que son dependientes de Francia. ¿Cómo se origina todo esto? Porque en el fondo hay una parte que es francesa y otra parte que es española. ¿Cómo se origina esa situación? ¿A raíz de qué? Pues esto es un tema ya muy, muy histórico, desde la conquista, ¿no?, desde el Reino de Castilla, que se dio, ¿no?, en el 1512. Ahí hubo distintos reinos, batallas. Es muy complejo explicarlo ahora aquí así brevemente. Es más, yo tampoco soy historiador. Mis nociones, las que tengo, ¿no?, lo que he leído sobre mi pueblo, sobre mi historia. Pero eso habría que, para dar buenos datos realmente, habría que hablar con un historiador exactamente para decir cómo se originaron, ¿no?, esos cambios, esas conquistas que fueron recuperándose, porque hubo batallas internas entre vascos que se vendieron a los que nos conquistaban, entre gente interna en el país, territorios distintos. Entonces es algo bastante complejo. La verdad que hace unos meses o el año pasado se sacó por internet un vídeo. La verdad que es muy muy bien, muy bueno, y lo recomiendo a todo el mundo que quiera saber un poco más sobre la historia del País Vasco. Y todo esto que estamos hablando te lo explica muy bien. Es un vídeo de 10 minutos en YouTube que pone la historia de los vascos en 10 minutos. Os recomiendo a todo el mundo que estéis interesados en ver ese vídeo, y lo que tú me estás preguntando ahora, Carlos, ahí lo dice muy brevemente y muy visualmente. Sí, bueno, estimados auditores y auditoras, estamos con Iván García. Él es un amigo del pueblo vasco que está acá en el territorio también ya hace algunos días, va a ser un poco más de un mes, y que estamos compartiendo a través de la 88.5, a través del programa Voces de la Gente, esta conversación un poco para ir conociendo algunos aspectos relevantes también de lo que sucede en el pueblo vasco, en el País Vasco. Y bueno, también hay el pueblo vasco, históricamente, ya de hace muchos años, tiene referencia en términos de la lucha que se ha ido dando y colocando el tema de la independencia y la autonomía como principal bastión que se ha ido configurando también para poder ir recuperando todo este proceso. Y desde lo internacional también el País Vasco es un referente importante. Eso seguramente muchos hemos escuchado históricamente, crecimos un poco con esa idea de esta particularidad que tiene el pueblo vasco en torno al tema cómo mira el tema de su propia identidad. Y bueno, algunos aspectos que son, ¿cuántos habitantes son, por ejemplo, en total el País Vasco? Sí, nacionalmente en los 7 territorios históricos ronda alrededor de entre 2 millones y medio, 3 millones de habitantes censados. 3 millones, eso está estadísticamente. Más o menos, no tengo los datos yo ahora a día de hoy, son datos igual que están un poco, no están a día de hoy puestos, es los últimos datos o información que tengo yo. Ahora, tú tienes una mirada también muy particular en torno al tema de cómo es la sociedad vasca, digamos. En particular, tú abrazas también causas que tienen que ver vinculadas al tema del feminismo, ese tipo de causas. Cuéntanos un poco, Iván, hoy día, que es un concepto bastante que se está instalando acá en cada día más fuerte en nuestro país, a propósito también de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que sucedió el día 8 de marzo y donde también tú estuviste acá. Cuéntanos un poco de esos detalles en torno al tema de cómo se plantea la sociedad vasca en torno al tema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por ejemplo. Bueno, ese tema, la verdad que políticamente, como se dice ahí, es lo más correcto, ¿no? El ser feminista o estar igual, ¿no? A favor de la igualdad de género, digamos, es lo políticamente correcto. Y dentro de las instituciones pues, se pueden hacer muchas campañas a favor de la igualdad. Pero para mí, desde mi punto de vista personal y particular, creo que es un punto de vista muy hipócrita, porque la realidad que es totalmente vivimos en una sociedad machista, porque a día de hoy también hay muchas diferencias entre sexos, ¿no? Entre diferencia de género. Y entonces ahí el trabajo importante y mayoritario lo tienen las propias mujeres. La fuerza realmente que da confianza y esperanza de que esto vaya mejor son los movimientos feministas en mi país, que están muy empoderados y son todas las mujeres, mujeres muy luchadoras y muy empoderadas y muy con unos objetivos muy claros. Entonces, como digo yo, la realidad parece muy distinta, ¿no? En la distancia, que se han avanzado muchas cosas igual en comparación con lo que estoy viendo, ¿no? Y he viajado y he visto por países de Latinoamérica, sí puede haber avances mayores, pero todavía estamos a años luz de que haya una igualdad total de género en mi país. O sea, todavía... Pero tú particularmente tienes una visión que tiene que ver con esto principalmente en poder avanzar fuertemente y qué es lo que has estado construyendo y qué has estado haciendo en torno a eso. Sería bueno conocerlo porque también es una experiencia importante acá en el territorio en torno al tema de que avanzar, por ejemplo, fuertemente en el tema de la igualdad de género, un tema que aún sigue siendo un elemento resistente. Hay, claro, desde el propio Estado, desde la propia oficialidad, se colocan programas, se colocan elementos que son digamos, de políticas de Estado. Pero tú digamos, como Iván García, ¿cuál es este hoy día? Por ejemplo, ¿cómo vislumbras y qué acciones se han estado construyendo también desde donde tú vienes, desde Irún, acá al territorio, y cómo también observas esa dualidad de situaciones y de experiencias que también podrían haber en torno al tema de esa igualdad de derechos? Bueno, la verdad que de donde yo me formo, ¿no? Realmente desde una juventud, ¿no? Un poco más crítica, ¿no? A las imposiciones que nos da el sistema capitalista y lo que nos dan los estados, te formas en un movimiento un poco social y político más crítico, ¿no? Con todo lo que nos quieren imponer. Entonces ahí es donde te empiezas a formar un poco, ¿no? Con las necesidades realmente que tiene un pueblo y la clase trabajadora o las clases más que están más empobrecidas. Entonces ahí es donde te empiezas a formar un poco, ¿no? Como te decía, política y socialmente, y vas viendo las necesidades reales, ¿no? Que van surgiendo, ¿no? En estos temas, y en este caso el tema de, ¿no? La situación que te pasan las mujeres realmente es dura. Entonces ahí poco a poco te vas formando, vas haciendo talleres, ahí se trabaja mucho, ¿no? Dentro del movimiento, digamos, de izquierdas independentista del pueblo vasco, se trabaja mucho el tema de la igualdad. Entonces se trabaja mano a mano constantemente con los movimientos feministas y de ahí más, pues yo me he ido formando de esa forma y he visto la necesidad real, ¿no? De que la importancia que tiene esta lucha, porque realmente si queremos revolucionar un poquito nuestro país, ¿no? Y conseguir un país donde sea más justo, ¿no? Y más social, si no hay una igualdad de género no va a haber una revolución ni una libertad total. Entonces hay que contar realmente, hay que empoderarse, sobre todo los hombres tenemos que tener este punto de vista muy claro, y si realmente queremos cambiar y que las cosas sean más justas para todo el mundo hablamos para las mujeres también. Entonces ahí hay que dar pasos también en esa línea. Yo he hecho mi trabajo personal, estoy muy concienciado con el tema feminista, con la igualdad de género, aunque haya tenido una educación machista, como la hemos podido tener cualquier persona. O sea, al fin y al cabo somos todos víctimas, ¿no? de este patriarcado que el sistema capitalista nos ha impuesto y nos quiere imponer también. Entonces ahí hay que ser crítico y hay que hacer esos trabajos, como pueden ser otras luchas, tanto, ¿no? De la recuperación del idioma, las luchas sociales, creer que estos problemas no son individuales, son colectivos, empoderarse, ¿no? ante las imposiciones de decía, el sistema capitalista tiene sus distintas ramas y luchas. Entonces, en este caso, la lucha feminista, pues yo la he identificado, ¿no?, como tal, la importancia que tiene. Entonces yo he trabajado también personalmente bastante en ese campo, he hecho muchos talleres, ¿no?, con mujeres. Y aunque tenga mis contradicciones como hombre que soy, ¿no?, y como en esa educación que he tenido, ¿no?, como víctima, como digo también, las veo, me las identifico e intento cada vez mejorar en ese campo.